Bienvenidos a Música Sin Fronteras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Música No Tiene Fronteras. En esta ocasión vamos a analizar el nuevo disco de BTS, Map of the Soul 7, de esta banda surcoreana que debutó en 2013 conformada por 7 chicos. Y para esta ocasión invitamos a Fer, quien nos va a hablar sobre pues este magnífico álbum basado en un libro del cual ahorita nos va a hablar para crear su concepto. Voy a hablar rápidamente del disco. Tiene 19 canciones y en su versión digital 20, porque agarra su tema principal que es On y hace el remix con Sia, esta cantante australiana. Cada integrante tiene su solo y en su canción nos expresa mucho su vida íntima, nos comparte sentimientos como artista y como persona, sobre todo como persona. Lo único que puedo decir de este álbum es que me gustó bastante. Creo que si no eres fan no lo tomarías con el mismo sentimiento, pero aunque no lo seas, de que lo disfrutas, porque tiene unas vibras muy, muy fiesteras, muy alegres, pero a la vez tiene tantos sentimientos ese disco que puedes estar en un momento gritando de euforia y al otro ya estás llorando, porque eso es lo que te transmite. Cada canción te deja algo, aunque no lo entiendas, porque obviamente pues lo cantan en coreano y algunas partes en inglés, pero aunque no lo entiendas, ese sentimiento se transmite. Y bueno, ya no quiero hablar tanto, pasamos contigo, Fer, y ya adelante, platícanos de esta teoría. Muy bien, entonces yo les voy a platicar un poco cómo el mapa del alma de Carl Jung se conecta con este nuevo álbum de BTS. Jung identifica 9 arquetipos dentro de la personalidad y BTS se concentra en 3, que es la persona, la sombra y el ego. Cada uno de ellos tiene una canción donde se les personifica y además el álbum en su totalidad con todas sus canciones explora el camino de la persona a la sombra y de la sombra al ego. Entonces empezamos con el intro, que es persona. La persona, según Jung, son todas estas máscaras que presentamos frente a la sociedad que ocultan parte de nuestra personalidad. Y RM en su canción se está preguntando todo el tiempo, ¿quién soy yo? Pues no puede alcanzar a ver su ser por completo. Seguimos con el interlude, que es shadow o sombra. La sombra, según Jung, es este aspecto no convencional u oculto de nuestra personalidad. Y Suga en su canción explora miedos o inseguridades que ha tenido a través de su vida y de su crecimiento como artista. Finalmente tenemos el otro de J-Hope, que es ego. Ego, según esta teoría, es la libertad de expresarse. Y J-Hope en la canción habla mucho de querer seguir un camino propio y de confiar en sus decisiones. Entonces esto quizá nos ayude o nos guíe hacia el self, que es este arquetipo, este último arquetipo de Jung, donde la persona tiene una conciencia e inconsciencia de su verdadero yo. Wow, estoy impactada. Pues muchísimas gracias, Fer, por compartirnos esta información tan valiosa. Y lamentablemente se nos fue el tiempo, pero no se preocupen. Nos vemos en la siguiente emisión de La Música No Tiene Fronteras. Adiós.